and this bitter earth. Gente, muy buena noche. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preuso, la saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, escuchar muy buena música, compartir un momentito, unos mates en este caso. Aquí yo solito, como siempre digo, Javito Merlo en controles del otro lado del vidrio, haciendo todo lo posible para que esto salga realmente fenomenal. Le decía yo fuera del micrófono estos últimos programas que la grabación sale fenomenal, sale realmente bárbara. Como debe, no por lo que yo pueda decir, sino porque fundamentalmente lo que importa es que la música se escuche realmente bien, ¿no? Para poder disfrutarla aún más todavía. Bueno, pero todos sabemos que esto es un pequeño trampolín. Cualquier interesado en la música, basta con revisar nuestro blog aldemedianoche.com.ar con respecto a los álbumes que corresponden a los músicos que presentamos. Y bueno, una búsqueda detallada y una descarga digital, paga o gratuita, como en muchos casos, soluciona cualquier inconveniente de audio. Muy bien, tenemos un poquitín de todo para hoy, como siempre decimos, ¿no? Yo aburro con lo mismo, ¿no? Decir siempre lo mismo, pero ¿qué cantidad de música que se amontona? ¿Qué cantidad de música que queda ahí esperando? Por eso que me apuré un poquito a programar esto que vamos a escuchar hoy, y dejando de lado otras cosas que han llegado antes, ¿no? Pero me gustó mucho, no tanto la tapa de este álbum, pero sí la voz de esta chica realmente fenomenal, Veronica Swift, This Better Earth. Es el segundo álbum como líder de banda que publicó el sello Maccabi New Records el 19 de marzo de este año. El anterior, Confessions, también su álbum debut para el mismo sello, el Maccabi New. Esta chica de 26 años, muy muy jovencita, realmente es una sensación en los Estados Unidos. Estaba leyendo por ahí, dice, un currículum que envidian muchísimas cantantes de jazz. Ha participado de giras como vocalista principal con la Jazz and Lincoln Center, dirigida por Wynton Marsalis, también con Chris Botti, el trompetista estadounidense. ¿Quién más? Bueno, tocado en clubes de primera línea como el Berlin, el Jazz Standard, el DC Clubs. ¿Quién más? Bueno, y obviamente también festivales en los Estados Unidos de primer nivel. Esta chica que tiene un antecedente, es decir, como ella misma dice, ¿no? Tenía esa cosa extra que no tenían otros niños. ¿Qué es esto? Bueno, papás, el fallecido pianista Hod O'Brien, que obviamente la inició en esta cosa de la música, y la mamá, una cantante, educadora y autora, Stephanie Nakasian. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando mis papás salían de gira, dice, los fines de semana o cuando tenían algún viaje, yo obviamente iba con ellos, era una niñita, era muy chiquitita. De ahí que esa cosa extra, ¿no? Que no tenían otros niños. Por allá, dice, yo no entendía nada, escuchaba, pero sin atender ni entender. Pero toda la información se fue acumulando en mí. ¿Qué hacía? Bueno, me llevaba un librito para colorear, detrás de bambalinas, de los bastidores. Cuando no había una zona adecuada para los bastidores o entre los bastidores, se metía a dormirse una siestita dentro de la tremenda caja del contrabajo, ¿no? ¿Te imaginas? Ahí un almohadoncito, una cobijita, y ahí se dormía una siesta mientras esperaba que sus papás terminaran con el espectáculo. Fueron dos músicos muy abnegados, dice, viendo a mi madre actuar siempre ha sido una energía nutritiva. Me miro a mí misma cuando estoy cantando y digo, ¿estoy manteniendo eso? ¿Estoy manteniendo lo que mis padres me enseñaron? Bueno, el papá falleció de cáncer justo, o no justo, sino un tiempito después que ella participara del prestigioso concurso internacional del Thelonious Monk Jazz Competition, eso fue en el año 2015. Por entonces a su papá le habían diagnosticado un cáncer. Fue un momento muy difícil, según cuenta ella, pero tenía la cabeza tanto en esto, en esa otra cosa, y no tanto en la competición, que me fui demasiado relajada a la competencia, ¿no? Voy a cantar, hacer buena música, conocer buena gente y que pase lo que pase. Y fue así que ganó el concurso. Ganó el concurso. No me diga que otra vez me va a agarrar esa cosita en la garganta, ¿no? Bueno, ganó el concurso aquí en aquel año, que fue obviamente un paldarazo, un empujón tremendo dentro del movimiento local. Para esta oportunidad... Piloche. Bueno, para esta oportunidad, la cantante Veronica Swift se reúne de una banda fenomenal, como también algunas cuerdas, un cuarteto de cuerdas, voces de fondo y particularmente dos instituciones escolares que hacen las voces de fondo, como el Stone Robinson Elementary School y un coro de niñas de la Walton Middle School. Bueno, ¿quiénes más acompañan como banda estable? Emmett Cohen, piano, Yasushi Nakamura, contrabajo, Brian Carter, batería, Aaron Johnson, saxo alto, Armand Hirsch, en guitarra. Escuchábamos el primer corte de 13 que tiene este This Bitter Earth, que publicó Macavenue Records el 19 de marzo de este año, el tema que le da título al álbum. Muy bien, dejemos esto por ahí. Algunas cositas más para comentar, pero... dijémoslo porque viste lo que siempre digo, ¿no? Estamos escuchando de cortinas al gran baterista estadounidense Paul Motion. Paul Motion falleció el 22 de noviembre del año 2011, pero un día como hoy, 25 de marzo, nacía en el año 1931 en la ciudad de Filadelfia. A los 80 años falleció el gran baterista, un baterista que nosotros siempre comentamos, ¿no? El poeta de la batería, siempre lo menciono yo, parafraseando un poquitito aquí el mote que le han impuesto, merecidamente, ¿no?, al pianista Bill Evans, como el poeta del piano. El poeta de la batería, sin duda, fue Paul Motion, un hombre de una sensibilidad enorme, rodearse de gente, fundamentalmente siempre gente muy joven, y permitir que hagan su propia música sin robar cartel, sin... Un hombre muy generoso con su música, pero al mismo tiempo también una música celestial, ¿no? La música de Paul Motion circunda o navega por canales que han transitado, como por ejemplo el mencionado Bill Evans, música realmente celestial. Tan poco propia, ¿no?, de un baterista, porque por ejemplo uno dice, un baterista, bueno, pero el hombre componía y tenía ese ángel musical que logró imponer realmente una marca dentro del movimiento jazzero. Estamos escuchando algunos cortes de Standard Plus One que publicó Winter and Winter el 1 de mayo del año 2015. Acompañan Charlie Haden, otro poeta del contrabajo. Qué grande Charlie. Ustedes ya conocen el enorme potencial y la pluma poética que tenía la música de Charlie Haden. Paul en la batería y otro grande, dos grandes, como por ejemplo el guitarrista Bill Frisell y el gran saxofonista tenor Joe Lovano, hoy por hoy el más grande saxofonista de la actualidad. Por ahí, en dos pistas, muy recientemente fallecido, saxofonista Lee Konitz. Bien, dejémoslo por ahí, después te voy a mostrar la tapita en nuestro perfil de Face. Ahí estamos publicando las tapas de los álbumes, apenas van saliendo. ¿Qué te cuento de la programación del día de hoy? Recién Veronica Swift, Harry Connick Jr., inmediatamente Along With My Faith, un álbum recientemente publicado del cantante estadounidense, una sorpresa realmente fantástica, como todo lo de Omar Sosa, el pianista cubano, otra vez una incursión dentro de lo que él mismo llama Mamá África, ¿no?, An East African Journey, un viaje por el este de África o por el este africano, obviamente música del este africano con músicos de ese lado del África. Esto también es una sorpresa y agradezco a un oyente santiagueño, un oyente chileno, que me va a perdonar. Vos sabés que no me traje el nombre, qué burro, ¿no? Porque además desde aquí no puedo acceder a mi correo porque no me acuerdo la clave. Tengo un montón de claves en un gestor de contraseñas en mi propia compu. No puedo acceder desde aquí para espiar el correo. Pero ya me voy a reivindicar con él la próxima semana. Este muchacho se comunicó conmigo para decirme que, bueno, darme la triste noticia del fallecimiento del trompetista chileno Cristian Cuturrufo. Este muchacho, según he leído por ahí, bueno, ya lo vamos a dedicar con tiempo cuando llegue el momento, pero gracias a este oyente pudimos acercarnos un poquitito más al perfil musical, personal, de este hombre muy respetado, muy querido dentro del país trasandino. No hace más que uno que buscar un poco de información y son infinitas las webs que dan cuenta de la trágica desaparición. Otra víctima más del bicharraco maldito, 48 años tenía, murió este último viernes. Vamos a escuchar uno de los temas de su último álbum publicado en el año 2019, Socos. Seguimos con el saxofonista. Esperá que voy a abrir la data acá porque no me acuerdo muy bien. Acá está. Saxofonista tenor Matt Carmichael. Un saxofonista británico realmente fenomenal. Después vamos a escuchar a alguien que lo hemos publicado en nuestro blog como novedad. Hemos hablado muchas veces de esta mujer, la pianista rusa Yelena Ekhmov. Adventures of the Wildflower, Aventuras de una flor salvaje, un álbum doble fenomenal, pero fantástico. Vamos a escuchar después al guitarrista alemán Robert Kessler en trío, un chico de tapa que adorna nuestras publicaciones en nuestro Face y en nuestro blog, quiero decir. Vamos a escuchar también los dos últimos a al saxofonista también, Andrew Van Tessel, un apellido así como europeo, pero estadounidense. Este muchacho muy jovencito, que suena realmente fenomenal. Y cerramos con un colectivo británico, el Nubian Twist, con aires también de todo, ¿no? Arrancamos un poquitito al comienzo con la música fringana de Omar Sosa y cerramos con este colectivo británico con un aire así muy africano también. Bien, ya nomás, Harry Connick Jr., Alone with My Faith. My bearings, rather not say where I've been. I'll do better. I promise that I will start caring. You're probably wondering when. I think I finally can hear you now. If you still want to love. That matter, how long have I been away? Take it or leave it. I bet you think I'll choose the latter. How much did I throw away? I think I finally can hear you now. If you still want to love, if I'm listening, really listening, I'll hear. If I'm looking, really looking, I'll see. If I'm praying, really praying, I will try to understand. My leap of faith, I know I don't have far to fall, and for what it's worth, I swear I'll answer when you call. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. En marzo del año pasado, 2020, justo después de que llegara la noticia de la pandemia, cuando se canceló mi gira y me dirigí a casa por el tiempo que fuera, decidí grabar algo de música, no solo porque quería, sino porque lo necesitaba. Sin fecha de gira a la vista y con las realidades de todo el mundo trastocadas y los futuros inciertos, grabar era lo que necesitaba para ayudarme a guiarme a través de la odisea desconocida en la que todos nos encontrábamos inesperadamente. Me encontré solo con mi fe, dice Harry Connick Jr., en mi estudio casero, rodeado de instrumentos y equipos, rebosante de ideas, pude profundizar en mí mismo como músico, como hombre, sin que me interrumpieran las normalidades de la colaboración o la interacción humana. Era una especie de cámara de aislamiento musical, un retiro silencioso, en el que el silencio solo se rompía con el sonido de mi propia voz, los instrumentos que tocaba, y algún otro micrófono que derribaba sin querer, ya que no soy el ingeniero de grabación más agraciado de la historia. Cuenta un poquitito la historia de esta grabación en su estudio casero, donde él toca todos los instrumentos que se escuchan, incluso las voces de fondo, pista tras pista, en donde por ahí en otra larguísima nota que no la voy a leer toda porque es muchísimo, pero él confiesa esta cosa de que muestra su lado espiritual con este Solo con mi fe, así se titula el disco, ¿no? Encontrarse solo con su fe. Él por ahí, al final de una entrevista también en una conocida publicación online estadounidense. Él confiesa que ser muy creyente, sus hijas también son muy católicas, y bueno, de alguna manera renovar los votos de fe en este momento de introspección, seguramente, ¿no? Cuando todo para, cuando el ruido, viste, cuando uno está acostumbrado a la locura, de golpe parás, ¿y qué pasó? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué, eso es el silencio, esa es la tranquilidad, es algo a lo que uno no está habituado? Es estar más en casa, es escuchar más a la familia. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Encontrarse solo con su fe. Y de alguna manera también intentar componer una especie de confesión. Esta cosa de dar un testimonio, esa es la palabra, ¿no? Como se acostumbra en las iglesias, ¿no? Dar un testimonio de cómo la fe ha cambiado mi vida, por ejemplo. Bueno, él lo ha hecho a través de este álbum realmente lindísimo, Alone with My Faith, A Solas con Mi Fe. La tapa es muy linda también, la tapa corresponde tanto como los videos que pueden verse, videos musicales como Amazing Grace y el video también que del tema que da título al álbum, fueron concebidos y dirigidos por la hija del cantante Georgia Connick. Bien, ¿qué otra cosita podemos decir de esto? Bueno, no mucho más. No mucho más porque mucho bla bla, compañero. 21-27, creo que vamos a andar bien hoy. Allá fue Harry Connick Jr. Publicó Verve Music el 19 de marzo de este año. El 19 de marzo de este año se publicó a través de la web la descarga digital. El físico, tanto en CD como en vinilo, va a estar disponible recién para el 9 de abril próximo. Bien, sigamos. Qué lindo que suena. Qué lindo que suena de fondo. Las cortinas con Paul Motion, los saxos de Joe Lubano, Lee Konitz. Lee Konitz participa en dos de las pistas, en la segunda y la sexta. El resto, el gran saxofonista Joe Lubano, acompañado también por la guitarra del gran guitarrista Bill Frisell, que cumplió años el jueves pasado. Lo escuchamos formando parte de la agrupación de Charles Lloyd and the Marbles. Y además también las cortinas, le dedicamos las cortinas a Bill Frisell, que cumplió 78 pirulos. 78, tal vez un poquitito menos, no recuerdo bien. O 70, no, lo maté, 70 me parece. Bueno, los 80 de hoy de Paul Motion, falleció a los 80, quiero decir. Hoy tendría muchos más, ¿no? Obviamente. Falleció en el año 2011. Bueno, 8 cortes de este Standard Plus One, Winter and Winter, mayo 1, 2015. Para las cortinas de hoy. Charlie Hayden, me faltó mencionar al gran Charlie Hayden en contrabajo, formando parte de esta banda de lujo, una banda de ensueño del gran Paul Motion. Vamos a escuchar ahora a otra gran personaje dentro del ambiente. Siempre comentamos, ¿no?, de Omar Sosa como un músico cubano, pero qué alejado que está para, digamos, para el imaginario colectivo, ¿no? Omar Sosa, pianista cubano, ¿qué toca? Y toca latín, toca típicos ritmos cubanos. Bueno, obviamente que típicos ritmos cubanos, pero de la Cuba profunda, ¿no? De la Cuba profunda, buscando los orígenes del movimiento musical cubano. Y eso lo llevó muy tempranamente a lugares lejanísimos, ¿no?, de su Cuba natal, para irse a lo que él comúnmente llama Mamá África. Él hace esta referencia y esta reverencia, ¿no?, a Mamá África, ¿no?, a la que le rinde culto permanentemente a través de su música. Este disco, An East African Journey, un viaje por el este africano, publicó Tal Records el 21 de febrero de este año 2021. Todos, bueno, te voy a mencionar algunos por ahí después, pero todos músicos africanos del este del África que él conoció en una gira que realizó hace algunos añitos hacia atrás y que, bueno, retomó esta cosa de en estudio con la invitación de todos aquellos amigos que hizo en aquel tiempo para recrear la música del este africano. Omar Sosa. Thank you. Bye. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Cortinas para seguir disfrutando la música del gran Paul Motion, pero además porque estaba atendiendo una llamada telefónica, mi hermano dice, no puedo creer, te estoy escuchando de 700 kilómetros, qué lejos llega la radio, la maravilla de internet, ¿no? Bueno, fenomenal, Omar Sosa and East African Journey, publicó Otar Records, 21 de febrero de este año, Omar Sosa, piano, percusión, voces, y qué te voy a mencionar acá, a ver, quién, algún conocido, Esteban Welles, en batería y percusión, Childo Thomas en voces. El resto son músicos africanos. Bueno, imposible de mencionar cantidad de músicos africanos. Recordemos que este muchacho, Omar Sosa, había participado de una gira con su grupo, el trío Africanos, y colaborando con sus colegas musicales, músicos colegas, por allá hace algunos años atrás, haciendo una gira por el África. Y bueno, le picó el bichito, recordando buenos momentos seguramente, así que se reunió con parte de aquellos músicos en un estudio para recrear música bien al estilo africano como a él le gusta. Una etapa muy, muy linda también. Ahí publicada en nuestro perfil de Facebook. Estaba leyendo por aquí que, bueno, el bicho le picó de muy tempranamente a Omar Sosa con esta cosa de buscar sus raíces afrocubanas, nativas. Y antes de tomarse ese, digamos, esa aventura loca de cruzar el océano e ir al África, había estado investigando un poquitito dentro, obviamente, en casa, ¿no? Las raíces musicales africanas en casa. Pero también comunidades afrodescendientes de Ecuador, por allá por los años 90. Anteriormente, en los 80, había estado en Nicaragua, había estado posteriormente en Angola, Congo, Etiopía, haciendo algunas giras y obviamente mamando absolutamente, absorbiendo como una esponja la cultura africana, de la cual él se siente absolutamente orgulloso, ¿no? Orgulloso de su negritud y de su cultura y de su ascendencia africana. Bien, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí, ahí fue. Bueno, vamos a escuchar ahora, hace un momentito decíamos, ¿no? Decía, hay un oyente chileno de Santiago de Chile que dice habernos descubierto por los podcasts que publicamos semanalmente por Spotify. Y bueno, agradece entre otras cosas un concepto elogioso que no merezco. También dando cuenta del reciente fallecimiento de Cristian Cuturrufo, un trompetista de 48 años, muy jovencito, víctima del COVID. Eso fue el 19, último pasado, el viernes 19 pasado. Haciendo una pequeña búsqueda acerca de su historia, de su biografía, de su discografía, me costó llegar a un poco de biografía, un poco de su música. ¿Por qué? Porque son innumerables las referencias al momento doloroso que sufre el jazz chileno, que fue la desaparición física de este gran trompetista, que podemos escucharlo, ya lo vamos a hacer ahora, a través de una referencia que él mismo me mandó, un video publicado en YouTube en referencia a su último trabajo discográfico, Socos, una realización propia, una producción propia, de septiembre del año 2019. Un vinilo con apenas 5 temas. Por ahí leía, ¿no?, una nota que le hicieron en una revista especializada chilena, que él tenía esa obsesión, ¿no?, por grabar un disco de vinilo, por esa cosa de la nostalgia, ¿no?, de haber escuchado música tempranamente en vinilos, y de esa cosa, de ese ruidito de fritanga, ¿no?, como le decimos aquí, que tiene el disco de vinilo con la púa un tantín sucia, ¿por qué no?, que es algo absolutamente muy, muy, muy conmovedor para él y que genera esa nostalgia, ¿no? Por eso que tenía esa obsesión de grabar un disco de vinilo que lo logró con una producción propia en septiembre del año 2019, Socos. Este muchacho, te decía, me costó muchísimo encontrar un... Bueno, esperemos que se pueda escuchar bien el audio en YouTube, el video musical, porque me costó muchísimo encontrar una para una descarga digital un disco de él. Pero suena bien. El primer corte de este álbum Socos, el tema del mismo nombre, acompañan Marcelo Cuturrufo, su hermano, obviamente, en batería, Jay-Z Blues en guitarra, suena bárbaro este muchacho en la guitarra, y Jimmy Fraser en el bajo, grabado en febrero del año 2019, publicado en septiembre de ese mismo año, Cristian Cuturrufo. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy agradecido a nuestro oyente trasandino, que vuelvo a pedir mil disculpas porque no me traje la información, su nombre, para agradecerle al aire como corresponde. Ya lo voy a hacer la semana que viene. Te digo esto porque no puedo chequear mi correo desde aquí de la compu porque no tengo la clave. Tengo tantas cosas entre cuentas de una y otra, varias cuentas de correo, etcétera, etcétera, que tengo como muchos sabrán y como muchos usarán, un gestor de contraseñas, donde uno guarda todo ahí y listo, no te tiene que acordar. Pero en caso como este, claro, no puedo chequear el correo para mencionar a este muchacho que nos pasó este dato y conocer, aunque lamentablemente muy tarde, ¿no? Joven músico de 48 años, seguramente con un camino enorme por delante, no solamente por su edad, sino por la trayectoria que había logrado construir a lo largo de su carrera como músico, respetadísimo músico dentro del ambiente jazzero trasandino. Al punto que, como comentaba hace un momentito, innumerables las referencias por internet de tantísimas publicaciones online dando cuenta de esta inesperada, muy inesperada consecuencia como víctima del COVID. Había estado, según leía por ahí, en una presentación unos poquitos días antes, aparentemente una presentación de un candidato político, si leí bien por ahí, tal vez tocando, ¿por qué no? Pero poquitos días después, internado en terapia intensiva con el desenlace fatal. ¿Qué es lo que dice o que decía este muchacho con respecto a este disco y la inspiración que lo motivó a componer la música? Leíamos por ahí en alguna de las webs sobre su música. Inspirado en el paisaje del secano costero del norte chico de Chile, literalmente entre Tongoy y Los Vilos, entre el Valle de Limarí, el Valle del Encanto al oriente y Fray Jorge al poniente. Como para ubicarnos un poquitito, ¿no? Estaba mirando un mapa y viendo algunas fotos como para tratar de adentrarme un poquito en el imaginario, en la vista y en las representaciones, ¿no? Tanto emocionales como visuales que el propio trompetista veía a su paso ahí por su tierra. En Socos está mi alma de pescador y camionero, decía un epígrafe en una de sus últimas entrevistas. Ese paisaje, refiriéndose a Socos, ese paisaje de secano costero, la nubosidad, es como una ventana. En primavera, al atardecer, se puede ver el sol por un lado y la luna por otro. Es increíble. Eso siempre me pegó fuerte y me provoca un estado reflexivo. Bueno, de ahí la inspiración para este disco realmente fantástico. Y el tema que escuchábamos recién, realmente lindísimo el tema que le da título al disco, un vinilo de 5 temas, decía, que, acompañado por Marcelo, su hermano batería, GC Blues en guitarra y Jimmy Frazier en bajo. La referencia a músicos chilenos, bueno, aquí, por aquí han pasado muchos, bueno, muchos de los más conocidos, voy a nombrar algunos, otros no tanto, no tan conocidos para nosotros, que cómo será que he perdido la referencia, tengo la música por ahí y he perdido un poco la referencia, pero la omnipresente Claudia Acuña, una cantante de una voz realmente espectacular, que ha hecho escuela y una campaña enorme en los Estados Unidos, donde está radicada hace muchísimo tiempo. Una de las más recientes, y seguimos con las chicas, la bella cantante y guitarrista Camila Mesa, una sorpresa enorme la música de esta chica, con el sonido de su guitarra, con un dejo así de que nos recuerda a Corros en Winkle. Realmente un fantástico, fantástico lo de Camila Mesa. Y también insuperable lo de la saxofonista, Melissa Aldana, otra ganadora del Thelonious Monk Jazz Competition de hace algunos años atrás. Esta chica que está pegando fortísimo también en los Estados Unidos, rodando, grabando con lo mejor del ambiente neoyorquino. Y también tengo que mencionar a alguien que ha pasado por aquí hace algún tiempo, pero que le he perdido un poquito el rastro. Vamos a buscar algo más de él, el guitarrista Diego Ridman, que también suena realmente fenomenal, a los que sumamos los componentes de esta banda, que realmente suenan muy muy bien. Ya nos vamos a poner un poquito más en campaña de seguirle un poquitito más de cerca el rastro a los músicos de jazz de aquí del otro lado de la cordillera. Bien, nada más. Sigamos. ¿Qué hora es? ¡Oh, mamita querida, che! ¡Qué mal que estamos con la hora! Mark Carmichael. Where Will the River Flow? Publicó por Hall Music el 12 de marzo de este año. We'll be right back. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a Matt Carmichael, Where Will the River Flow, publicó por Hot Music el 12 de marzo de este año. 21 años tiene este chico, 21 años. Matt Carmichael, saxo tenor, Fergus McCready, piano, Ali Watson, contrabajo, Tom Porter, batería. Los reviews y las publicaciones británicas, bueno, son tremendas, ¿no? Por ejemplo, una nueva voz distintiva en una escena abarrotada. La escena jazzera británica realmente está abarrotadísima, de grandes y todos muy jovencitos músicos, exponentes con un futuro enorme. Más allá de lo especial, otra publicación, una declaración musical completa, etcétera, etcétera, etcétera. Este muchacho que todavía se encuentra estudiando, dice, a punto de graduarse en el Real Conservatorio de Música de Escocia. Es un producto de la próspera escena jazzística juvenil de Glasgow, la ciudad escocesa, y que ha participado muy tempranamente como gran talento, como talento joven, siendo muy jovencito, de las bandas del el saxofonista Tommy Smith, un saxofonista de fama internacional, que llegó a tocar, por ejemplo, a hacer giras con Gary Barton, siendo muy jovencito también en su adolescencia, y que ahora le toca el turno a él de reclutar a este joven prodigio también. Y llegó a decir que, comparado, ¿no?, las etapas en las cuales ambos han irrumpido y en la escena grosa, en la escena mayor, él dice que este chico es mejor que yo a esa edad, ¿no? Y ustedes habrán escuchado cómo suena, realmente es fenomenal, fenomenal. Un álbum en el que él mismo confiesa tener fuerte compromiso con el jazz escocés, pero además también fuertes influencias con el jazz escandinavo. Realmente fantástico, ¿eh? Muy bien. Hay mucho más por ahí, pero estábamos diciendo que estábamos muy cerca de nuestro cierre, así que vamos a seguir. Porque no quiero dejar nada afuera, mucho menos esto. Esta mujer, Yelena Ekhmov, ha participado en nuestro... Hemos escuchado mucho de ella, mucho del momento en que yo la descubrí, no hace tanto. Me sorprendió muchísimo la música. Uno llega a través, por ejemplo, tantísima búsqueda que yo hago. Me fijo en las tapas de los discos, busco información. Y puedo decir que las tapas de los discos de Yelena Ekhmov no son de las más agraciadas, son todas pinturas de ella. Ella pinta con un estilo muy naif, que muy alejado de lo que uno podría esperar de un álbum de jazz, o por ejemplo un álbum de música con la altura y la profundidad que denota un talento enorme y una sensibilidad enorme. Así que a través de las tapas uno no podría llegar así de lleno o de primera. ¿Por qué digo todo esto? Porque llegar a ella a través de estas primeras imágenes, quizá cualquiera hubiera pasado de largo. Pero las referencias hicieron que uno se fijara mucho en esta mujer, y obviamente su música denota un talento y una sensibilidad enorme. Este Adventures of the Wild Flower, Aventuras de una Flor Salvaje, publicado bajo el sello propio, el L&H Production, el 19 de marzo de este año, un álbum doble donde ella cuenta de una manera fenomenal. Te puedo asegurar que yo escuché de pe a pa, los dos discos, casi dos horas de música, es impresionante el recorrido musical que ella hace desde el nacimiento hasta llegar al momento de su muerte. Columbines es la flor a la que ella hace referencia a este seguimiento musical a través de este disco realmente fenomenal, Yelena Ekhmov. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico, este álbum doble, Adventures of the Wildflower, publicó el propio sello, el sello propio de la pianista, el A&H Production, el 19 de marzo de este año, una banda finlandesa, compuesta por Jukka Perko en saxo tenor y soprano, Jarmo Saari, guitarras, Panu Sobolainen en vibráfono, Antti Lojonen en contrabajo y Olavi Luhuviori en batería de percusión, este último junto a Perko, de los más conocidos en sus participaciones en las bandas finlandesas o escandinavas que hemos escuchado por aquí, a la que yo soy muy propenso, ¿no? Herbie me decía, ¿cuándo vas a pasar un poco de jazz? Nada de jazz europeo, nada de jazz escandinavo. Bueno, ¿qué pasó por aquí? Ella había estado tocando con algunos de estos músicos y habían hecho, obviamente, buena amiga entre al concordar, al tener la misma sintonía musical. Y esta mujer, ella misma cuenta que leyó por ahí en una revista un fenómeno real que tiene que ver con la historia de esta flor, la columbina antropomórfica, de ahí lo de Columbine, llamada así a la flor, que interpreta de alguna manera este recorrido desde su nacimiento, siendo apenas una semillita, hasta el momento de su muerte. Aparentemente, según lo que ella cuenta, de haberlo leído en una revista, esta cosa de que aparentemente la flor logra una conexión con su entorno, una vez madura, con la naturaleza, con la vida vegetal, con la vida animal que la rodea. Bueno, una cosa realmente fenomenal que aparentemente a ella la inspiró de una manera tal de escribir la música para este álbum realmente fenomenal, magnífico, un álbum doble que se lo recontra recomiendo, porque su música es realmente fantástica, la máxima expresión, según leo por ahí, habrá que ver, los expertos dicen eso, ¿no? Creámosle un poquito, hasta tanto hayamos escuchado toda la discografía de la gran pianista Yelena Ekmov, como el álbum más logrado, ¿no? El álbum más logrado, una joya conceptual, leo por ahí en alguna de los reviews. El álbum más logrado en la carrera musical de esta joven pianista rusa, con formación clásica, decíamos, que ha pegado dentro del ambiente jazzero de una manera fenomenal. Fantástico, Adventures of the Wildflower. Bien. Dejémoslo por ahí, sigamos. ¿Qué hora es? Oh, no sé si vamos a llegar. Robert Kessler Trio, Bloodline, Edition College, 19 de marzo de este año, el chico de etapa, Robert Kessler. Thank you. Bueno, mientras escuchamos de cortinas al gran baterista estadounidense fallecido el 22 de noviembre del año 2011, hoy cumpliría años, nació un 25 de marzo de 1931, falleció a los 80 años, iba a decir hoy cumpliría 80, no, hoy cumpliría bastante más, ¿no? Falleció a los 80 años el 22 de noviembre, nació un día como hoy, del año 1931, Paul Motion. Standard Plus One, el disco que publicó Winter and Winter el 1 de mayo del año 2015. ¿Quiénes acompañan? Lee Konitz en dos de las pistas. Otro gran músico fallecido, víctima del COVID. De entre tantas, ¿no? Obviamente que las muertes son dolorosas y cada uno las siente y las llora en cuanto a cuán cercano haya sido. Obviamente nosotros, dentro del ámbito de la música, no podemos dejar de sentir la pérdida, la enorme pérdida, como por ejemplo del trompetista trasandino Cristian Cuturrufo, muy recientemente, y el mencionado Lee Konitz, hace algunos meses también, víctima, otra de las tantas víctimas dentro del movimiento Sacero, del bicharraco maldito. Charlie Hayden en contrabajo, Bill Frisell en la guitarra, y el saxofonista tenor Joe Lubano para Standards Plus One, en disco que suena de cortinas. Robert Kessler Trio Blue Line publicó Edition College el 19 de marzo de este año. Acompañan a Robert Kessler, Andreas Hensen en contrabajo y Tobias Backhaus en la bata. 37 años tiene este muchacho de origen alemán. Guitarrista, compositor y líder de banda, fantástico, fenomenal. Entre la tantísima data que podemos buscar o mencionar por ahí, descubrir por ahí, se lo menciona como alguien muy respetuoso de la tradición, ¿no? pero con una vueltita de tuerca, con un saborcito realmente innovador. La guitarra de Robert Kessler. Fantástico. Adorna nuestros news y también nuestra portada, nuestro homepage, tanto como el post, donde anunciamos la programación del día de hoy, en nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Estamos dejando de lado algo, te cuento que... por acá está. Andrew Van Tessel, Shape Shifter, publicó Brooklyn Jazz Underground Records el 19 de marzo de este año. Dale con los números, ¿viste? El 19 de marzo. La mayoría de los álbumes que escuchamos hoy publicados son el 19 de marzo. Jugale unos pesitos. 19 de marzo. 19. 19, 3, 3, 19, 193. Eso queda para la semana que viene. Producto del bla bla, como siempre. Nos vamos a ir con esto. Nubian Twist, Freedom Fibres, Fábulas Libres, publicó Strat Records el 12 de marzo de este año. La banda liderada por el guitarrista y percusionista Tom Excel, que de alguna manera, bueno, es un colectivo británico. Obviamente, como parte de un colectivo, hay una cantidad enorme de músicos y además también músicos invitados, así que cantidad de gente que no vamos a mencionar, porque no conozco a ninguno, además estamos muy sobre la hora. Pero déjame decirte esto, en propias palabras, del líder del colectivo, el guitarrista Tom Excel. Freedom Fields reflexiona sobre el poder de las narraciones. Cada vocalista de este disco explora sus propias memorias, una libertad de expresión que apuntala nuestra creencia de que la música es la narrativa definitiva para la unidad. El disco hace referencia a mucha de la música que nos gustaba a todos durante nuestros años de formación. Se pueden escuchar toques de Brooklyn Beat, Hip Hop, High Life, Latin, Jazz o Soul o Soul británico, recorriendo los temas. Suena realmente fantástico, lindísimo, un aire muy africano para este tema que elegimos para la despedida. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. If I don't stand your way, come on, say, tell it. Baby, don't stand my way. Girl, if I don't pass your way, if I don't say go, baby, don't pass my way. If I don't take your breath, yeah. Baby, don't take my breath. If I don't say you can, if I don't say no, then maybe I go get. You got it. suspicion as the apologies to your attention, beating, suffocation, killing you with the flavor, Shamiro Jamila. I don't want Kakalika in my dining chamber. Tell a DJ rewind, and you don't know Sekai. I grown up so any kind, no mistake, no behind. Time boys are bo, better better boys they lose canto. You don't wanna try, you go psycho. Prep prep prep Roba Sanjo. Don't bring trouble, walk your road. Life is love from head to toe. Ups and downs, you know your own. Mix your flavors, highs and lows. I don't know. If I no stand. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora.